futuro es incierto sin saber qué va a pasar. Solamente hay que vivir el presente y seguir sin mirar atrás. No te retrases por nada ni por nadie. Continúa hacia tu luz, dale, dale valor, dale, dale valor a todo lo que tengas, dale, dale valor, dale, dale valor a todo lo que tengas. Si sentís que te cuesta más y más, solo focaliza y llegarás. Busca tu camino, sonríele a la vida, que es una sola, hay que vivirla. Hay que vivirla. Busca dentro de ti y equilíbrate. Busca en el fondo de ti la respuesta, estar ahí. Dale, dale valor, dale, dale valor todo lo que tengas, dale, dale valor, dale, dale valor a todo lo que tengas, a todo lo que tengas, oh no, oh, oh, oh. Siempre es mirar alrededor, valorar cada segundo de nuestra vida. Todo lo que nos brinda la Pachamama es cuidarla. Porque gracias a ello, hoy estamos acá, respirando su oxígeno y su aire. Dale valor a cada cosa que tengas. A todo lo que tengas.